copito de nieve, se te cubre tu cabeza y en tus palpitantes sienes dilatan y por mí piensa. Madre, madrecita santa, madre, aquí tienes tu hijo, viendo tu cabeza blanca, madre, sé lo que ha sufrido. A las canas de mi madre, a quien beso cada día, canas de la dueña mía, cabellos negros no tienen, solo es tu cabeza blanca, como un copito de nieve. Madre, madrecita santa, madre, madrecita mía, viendo tu cabeza blanca, madrecita cada día. Como un copito de nieve, se te cubre tu cabeza y en tus palpitantes sienes dilatan y permiten.